Aunque no parezca, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas, Selina. Así es, vamos a comentar las noticias más relevantes de la jornada. El futuro ya llegó. Argentina entra en la era digital. El ministro Awad nos anunció el ingreso a un maravilloso mundo tecnológico, en donde todos podrán hacer todo vía digital. Todos. Y cuando decimos todos, decimos... Todos, Selina. Todos. Es realmente relevante y muy trascendente esta noticia, porque Argentina se encontrará entre los 4 países más digitalizados del mundo, compartiendo la cuaterna con Luxemburgo, Dinamarca, Belice y Cuba. Aunque este último, bueno, me informan que se le ha caído el sistema. Veamos entonces lo que está sucediendo en el consultorio del doctor Rolandi en el interior del país cuando intentan comunicarle a la gente sobre este nuevo sistema. Claro, Selina, a través de este sistema que tenemos, que hemos implementado en el flash desinformativo La Cámara Indiscreta, nos introducimos de manera incógnita, por supuesto, en un consultorio y sucede que, claro, los pacientes quedan azorados ante los anuncios de la digitalización en materia de salud. Vamos entonces a nuestra Cámara Indiscreta. Veamos lo que así sucede, por favor. 35, tetamanti. ¿Tetamanti? Yo, tetamanti. No, venimos juntas, tenemos el número nosotros. ¿Usted es Argüello? Sí. ¿Me espera un segundito que hago con el número? Pero tenemos todos juntos, tenemos la bolsa con el análisis y con la radiografía. Tenemos el mismo número. Porque yo así no puedo trabajar. El doctor Rolandi se fue en este momento, ¿no? Está en Boston. ¿Cómo se fue? Está en una conferencia, está haciendo un doctorado. Pero nosotros teníamos el turno. Nosotros no vinimos. ¿Qué es lo que trae en esta bolsa? Estamos cruzando la ciencia, venimos con el sarmiento para entregarle todo el análisis de Lorena. A ver, vamos por parte. Déjalo hablar al doctor. Yo no soy la doctora, soy la secretaria del doctor Rolandi. ¿Y dónde está el doctor? El doctor está en Boston en este momento. ¿Haciendo qué? Lo que está en una convención especial, tetamanti. Pero, a mí me tiene que dar la medicación. Pero a mí se me vence la nariz. ¿No saben que ya todo esto cambió? Que usted no tiene que venir más acá, que no me tiene que traer nada. ¿Y a dónde quiere que yo vaya? Ese es el único centro de salud que tenemos en el país. A la orina. ¿Análisis de orina? Sí. No me lo manda más, no me lo trae más acá. El análisis de orina se consigue una impresora 3D, orina en su casa, en un frasquito, lo imprime todo, tanto orina como frasquito, y me lo envía y yo lo reimprimo acá con mi impresora 3D. ¿Está claro? No vuelve más, no viene más con esto. Ahora usted, 35. ¿Impresora? ¿Qué impresora? 35. No, la impresora es lo que ahí donde tengo que imprimirle. A ver, la orina. Ya le expliqué, me deja tener. ¿A dónde la imprimo? La meto en el frasco, la orina. Argüello, necesito atender a tetamanti. Escúchame, que yo voy a comprender un poco, yo algo entiendo de la información. Tetamanti, ¿qué me traen ese sobre? No, yo traigo la radiografía. ¿No sabe que no se trae más la radiografía? Usted esto se lo manda directamente a Boston, al doctor. No, yo, pero yo no, ¿cómo nos queda más cerca venir acá que mandárselo a Boston? Y con la temperatura, si esto va en avión. Yo veo que usted tiene ahí un celular de última generación. Sí, pero yo no lo manejo. Se baja la aplicación. Yo solamente radiólogo. Se busca. No, no se tiene que aplicar nada. La inyección se le aplica la norma que es la farmacéutica de la esquina, que ella no hace todo. Usted misma se hace la radiografía en su casa y se la envía al doctor Rolandi en Boston. No, yo no puedo. Pero ¿para qué le vamos a mandar? Bueno, yo sí no puedo. Y el hijo de la Micaela que se ha ido a Boston, ¿por qué no se lo hemos mandado a ella? El consultorio cierra. Les aviso que la semana que viene el consultorio cierra. ¿Cómo que cierra? Nosotros tenemos que hacerlo. Yo necesito que me dé una medicación. 39, no, Agosti, señorita. 39, Agosti, ya les expliqué, tengo que atender a los demás pacientes. Marianela, yo no sé, yo necesito que entenderlo. Pero yo no me puedo volver con el frasco, si me va a chorrear todas las moscas que me han... Que no tenés que mear arriba de la impresora. No, ¿cómo voy a mear arriba de la impresora? En el locutorio me van a echar, imagínense a mí orinando arriba de la impresora en el locutorio. Pero, ¿cómo es? Si nosotros le meamos el teclado, después no funciona. Doctora. ¿Doctora? Qué increíble, Selina, las cosas que vemos que pasan, ¿no? Realmente nos sorprende. Y bueno, sí, habrá que educar al soberano, ¿no? Hasta que la gente pueda aprovechar este nuevo sistema que es realmente muy novedoso y que nos coloca entre los países realmente potencia. Sí, esperamos que, bueno, que se pueda hacer una campaña en donde todo el mundo realmente entienda cómo funciona, porque si no es como darle margaritas a los chanchos, Selina. Sí, es hablando de la metáfora y de la neurociencia, como nos ha visitado, ¿no es cierto?, en el programa Ofrendas Urbanas, que a propósito continúa muy jugoso con todo lo que viene. Entonces continuamos ya mismo con Ofrendas Urbanas.